Bueno, 10 y 24 minutos, seguimos en Suelta la Olla y vamos a pasar a esa escotilla, esa ventana de opinión que abrimos cada día a primera hora y que hoy, como cada viernes, nos viene desde Vizcaya. Ya tenemos a Juan Hernández, nuestro escotillero de hoy, al otro lado del teléfono. Egunón, Juan. Hola, Egunón. Egunón, bueno, pues los micrófonos son todo tuyos. La criminalización de la solidaridad. El relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos afirma en el informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 23 de marzo de 2018 que los defensores de las personas en movimiento se enfrentan a restricciones sin precedentes, incluidas amenazas y agresiones, denuncias en el discurso público y criminalización. En concreto, se ha detenido y acusado de contrabando de personas a defensores que han salido al mar para rescatar a otras personas en movimiento y se les han embargado las embarcaciones. Palabras que apuntalan la gran preocupación que organizaciones sociales tenemos frente a la creciente criminalización de la solidaridad con personas migrantes y refugiadas en tierra europea. Las diferentes normas penales y administrativas se aplican a vecinos y vecinas residentes en la frontera franco-italiana, a estudiantes, a personas jubiladas, a agricultores, a bomberos y a misiones de salvamento marítimo u otras acciones de ayuda humanitaria. También se extiende a personas concretas como Elena Maleno o el sacerdote eritreo Musi Zeray. Por otra parte, el informe mencionado recoge cómo el simple acto de ofrecer té y galletas a un inmigrante irregular ha sido motivo de enjuiciamiento penal, y que varios países han ordenado el cierre de comedores sociales, el embargo de embarcaciones de rescate y la demolición de centros de alojamiento temporal. La embarcación española Open Arms se encuentra bloqueada en un puerto de Sicilia, ya que el juez instructor de Catania la ha incautado por favorecer la inmigración ilegal, lo que no es un hecho aislado, ya que de las 12 naves que practicaban rescates de personas migrantes en el Mediterráneo en la actualidad, solamente una sigue operando con muchísimas dificultades. ¿Por qué se criminaliza la solidaridad y a las personas que salvan vidas en el Mediterráneo? Los hechos descritos no son ajenos al contexto específico en que se desarrollan las políticas migratorias de la Unión Europea y de los Estados miembros. Estos están promoviendo políticas de externalización de fronteras con el apoyo político y económico de las instituciones comunitarias. Son políticas dirigidas contra las migraciones y realizadas a través de acuerdo con países de origen y de tránsito de las personas migrantes, que interpretan de manera muy discrecional la obligación de socorro y fomentan la criminalización de las organizaciones de rescate en el mar o de los que practican asistencia y solidaridad hacia las personas migrantes y refugiadas. En el caso de Italia, en el memorándum de entendimiento con el Gobierno de Reconciliación Nacional del Estado de Libia, no han tenido en cuenta la inestabilidad de este país, cuyas autoridades no están en posición de garantizar la potestad jurisdiccional sobre las violaciones de derechos humanos cometidas contra los migrantes, la existencia de centros de detención y de tránsito, de hecho, enormes cárceles a cielo abierto, junto a la manifiesta complicidad entre las supuestas fuerzas de orden y de seguridad y las organizaciones de traficantes de seres humanos, son hechos elocuentes de la creciente impunidad. Por otra parte, son reiterados los testimonios sobre muertes, deportaciones, desapariciones de personas, encarcelamientos arbitrarios, tortura, violaciones, esclavitud y una sistemática persecución a los hombres y mujeres migrantes. Es evidente que externalizar las fronteras a Libia implica devolver al lugar del que huyen a miles de personas cuyos derechos humanos son vulnerados sistemáticamente. Es decir, se subordina a la obligación que tienen los gobiernos europeos y las instituciones comunitarias de socorrer y acoger a las personas que se encuentran a la deriva en el Mediterráneo, por acuerdos que priorizan la seguridad y la externalización de fronteras, lo que acarrea, a su vez, perseguir y criminalizar a las organizaciones y barcos que protegen a las personas que escapan de biografías del horror. Sin duda, se va consolidando una verdadera asimetría jurídica, que sitúa los acuerdos de externalización de fronteras por encima de las convenciones internacionales de derechos humanos y afianza las devoluciones en caliente. El director de Proactiva Open Arms, Oscar Camps, ha manifestado que en el puerto de Trípoli se encuentra amarrado el buque Capri de la Marina de Guerra italiana, desde donde se coordinan los guardacostas libios. Libia se convierte en el eje sobre el que bascula la defensa de las personas refugiadas y migrantes, paradoja opuesta radicalmente a la filosofía de los derechos humanos. Está muy claro que no quieren testigos humanitarios y solidarios que cuestionen con su mera presencia la crueldad de las políticas migratorias. Por eso, ayudar a las personas a cruzar el Mediterráneo en la actual situación de reiterado incumplimiento institucional y ausencia de políticas a favor de los derechos humanos es perfectamente legítimo, más allá de la legalidad comunitaria y nacional que prioriza las repatriaciones y las devoluciones en caliente. En realidad, los gobiernos europeos y las instituciones comunitarias no solo están eliminando y suspendiendo derechos, también están reconfigurando quiénes son sujetos de derecho y quiénes quedan fuera de la categoría de seres humanos. Y eso provoca una nueva etapa en la desregulación del sistema internacional de los derechos humanos. Todo ello tiene una profunda conexión con la lógica colonial y racista de diferentes derechos para diferentes categorías de personas. Y ahí la solidaridad no tiene cabida. Juan Hernández, muchas gracias por la escotilla y hasta la siguiente. Muy bien, agur, regarte. Venga, agur.